Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y el Facebook. Sigue. Y el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Ahí está a nuestra izquierda Carlangas haciendo señas continuas. A la multitud que nos observa en Facebook Live. Sí, Facebook Live. Los internautas que nos observan y nos escuchan. Nos observan. ¿Quién nos observa, don Carlos? ¿Quién nos observa? Hoy nos vamos a poner un poco conspiranoicos, mi querido Salvatore. ¿Qué dice usted? Yes, maybe not. Estamos entrando en un territorio desconocido y peligroso. A little dangerous. Entonces, ya que estamos en un territorio dangerous, de hecho, ¿qué traemos hoy? Hoy vamos a seguir un poco en esta que empezamos otra vez, nuestra sección tensa, de suspenso y enigmática de La Mantequilla. La otra vez tratamos conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy, que era esta serie documental de 4 episodios que nos contaba sobre este asesino en serie, ¿no? En Estados Unidos, que aterrorizó a la sociedad norteamericana durante años, y este documental nos contaba sobre él, ¿no? Pero hoy tendremos una serie producida por Discovery Channel y que la pueden encontrar en Netflix, intitulada Manhunt, una bomber. Y esta también está basada en un caso real, ¿no? En un caso real, los enigmas de la mente humana, pura maldad de hoy. Sí, no, pero en varios aspectos, ¿no? No solo en, digamos, porque ya vamos a hablar, ¿no? El protagonista es alguien muy enigmático, ¿no? Sí, nos cuenta la historia, ¿no? De Theodore Kaczynski, nacido en Chicago en 1942, y él, un poco revisando su biografía, es curioso, ¿no? Porque te pone que era matemático, filósofo, era ludita, ya vamos a explicar ya mismo qué es un ludita. Y bueno, y también añade en la biografía, obviamente, que era terrorista, ¿no? Porque se sembró el terror, en la sociedad. Se volvió notorio, ¿no? Puso de cabeza a todo el mundo, pues. Sí, al FBI. De hecho, ¿por qué no? Antes de jaque, ¿no? Porque él durante los años, desde los años 78, ¿no? Hasta el 95. Durante 17 años se dedicó a enviar cartas, paquetes bomba, ¿no? Paquetes bomba a diferentes targets, siblas se dice, a diferentes objetivos. Objetivos, siglas, no había habido siglas, pero sí, targets, objetivos. En el vecino país del norte. Víctimas. ¿Y por qué? Pero, ¿qué había detrás de todo esto? Y ahí también va la explicación de qué es un ludita. Un ludita es en general, o sea, la definición no general que se le da es alguien que se opone al avance tecnológico e industrial, ¿no? Que según, en general, ¿no? En esta definición, lo ideal para el hombre sería volver a la naturaleza y una vida más a un sencillo, estado primitivo. ¿No? A un estado primitivo. De ahí, bueno, leía que hay varias categorías de ludismo, ¿no? Y de neoludismo, ¿no? Que ya tienen diferentes ramificaciones dependiendo de qué propone cada uno de sus integrantes, ¿no? Correcto. Pero Ted Kaczynski era uno de los más extremos, digamos, ¿no? Ted Kaczynski, pues, según lo pinta la serie, yo no soy muy entendido por el lado así biográfico del personaje. Más me interesó la producción, ¿no? Quería ver de qué se trataba y me interesa un poco el aspecto técnico de cómo está realizado también. Sobre todo por el lado dramatúrgico, ¿no? Cómo está contada la historia, me parece súper chévere y es súper interesante cómo convergen, ¿no? Estos universos, el pasado, el futuro, el tiempo, cómo está desestructurado el tiempo, es interesante, ¿no? En la serie, sí. Sí. Es que, sí. Y sí, pues, el este toque de ser una historia real te pone también en un nivel de expectativa superior, ¿no? Sí. Porque bueno, los personajes están muy bien. Yo considero que las actuaciones están muy bien, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, el guión es un gran guión también, ¿no? Hay una interesante puesta en escena y una interesante perspectiva de los sucesos, ¿no? Es que, ligado a lo que dices, la serie está muy bien estructurada porque vas conociéndole. Porque obviamente, ¿no? Cuando se dan estos sucesos, ¿no? Enseguida tenemos el terrorista, ¿no? Y está puesto al escarnio de la sociedad. ¿Escarnio se dirá? No sé. Escoria. Al juicio de la sociedad, ¿no? Pero gracias a la serie igual también, y como tú dices, a cómo maneja el presente, futuro y pasado, vas viendo el ser humano que hay detrás de este Ted Kaczynski, ¿no? Que bueno, también ligándolo a lo que dices de esta estructura y un poco a la biografía de él, que es importante para que cachemos la serie. Claro, no, él era ludita, estaba contra el avance tecnológico, industrial, y justamente entonces los objetivos de las bombas que él mandaba eran objetivos muy precisos, ¿no? Por ejemplo, empieza a mandar bombas a profesores de ingeniería, aerolíneas, oficinas de aerolínea, ¿no? Computadoras también. A dueños, por ejemplo, al dueño de un store de computadoras, de una tienda de computadoras, sí. Le envía una de sus sobres bomba a administradores académicos, y por esto es que le llaman una bomber, era lo que estaba leyendo, porque una bomber es como que el abreviativo de University y Airlines, Universidad y Aerolíneas. Entonces era el caso una bomb, ¿ya? Entonces de ahí igual se desarrolló y se volvió una bomber. Entonces esos eran sus principales objetivos, ¿no? Como que atacar a estas entidades, ¿no? De desarrollo tecnológico y sí, como te decía antes, ya para pasar que nos cuentes un poco así analizando la serie y todo eso, revisando un poco la biografía de él, era desde chiquito, bueno, él había sobresalido, ¿no? En el tema de estudios, en la escuela ya sobresalía, a los 16 años ganó una beca completa para ir a Harvard University. Le habían adelantado en el colegio 2 años también. Le habían adelantado en el colegio 2 años. Lo cual, según la serie, él describe que era terrible para él emocionalmente. Claro. ¿No? El bullying. Imagínate si haya bullying todavía en aquella época. Claro, porque estaba bastante, o sea, los respecto tablazos, a las edades, estaba desfasado, ¿no? Claro, estaba desfasado. Y en la serie ves, ¿no? Como sí. Va haciendo sí, amigos, pero iba a spoilerear, pero no, lo voy a guardar. Capaz después podemos entrar en una sesión de spoilers. Sí, porque entonces, porque eso precisamente, lo de la escuela, cuando se trata el tema de él, es algo que no lo ves venir en realidad. Yo no lo vi venir. Cuando empezamos a hablar de él, de hecho ya hay, es como que la serie crea expectativas y te las cumple, ¿no? Sí, y dices, bueno, ¿y quién es este man? Y ¡pah! Te ponen así el capítulo. ¿Y sabes qué es lo genial? Que empieza desde el caso del FBI, ¿no? Que sí. Hay estos ataques. Y el protagonista en un principio es más el... Es el dibujo, el boceto de la descripción, es lo único que sabemos de él. Claro, esa es la única información que tenemos. Y el otro que es protagonista es Fitzgerald, ¿no? El agente que lleva la investigación. Entonces, empezamos con él, ¿no? Él en su vida familiar, él es alguien que ha sobresalido igual por en su formación, y él más, o sea, se especializa igual en todo lo que es análisis lingüístico, códigos lingüísticos, ¿no? Porque justamente el objetivo es analizar las cartas de Luna Bomber, que él envía también. Claro. Él envía cartas. Entonces, la serie empieza con él y empezamos a descubrir cosas de ahí sobre Luna Bomber que él va descubriendo a través del análisis de cartas y estas cosas. Eso es súper interesante, ¿no? Y lo genial es que primero tenemos, justamente, no creo que está bien estructurada como dices, porque tienes esta imagen del terrorista, del que manda bombas, y de ahí empiezas a descubrir, ¿no?, el lado humano de, ¿no?, quién era desde niño, cómo fue creciendo, qué fue lo que le influyó, lo que le traumó. Sí. Y te vas, y se va creando una empatía con el personaje. Claro, y cuando empiezas a cuestionarte la empatía que tienes con el personaje, la serie también te paga eso, ¿no? Te dice, te pone estas escenas en las que, ¿qué hizo? Claro. Cuando se cuenta, qué fuerte eso también. Yo creo que es un muy... víctima, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Tiene un buen equilibrio la serie porque... Claro, primero ves todos estos horrores y están buscando descubrir quién es. Pero, claro, o sea, conoces, vas conociendo qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque él, para ir precisando, ¿no? Él quiere, empieza a mandar estas cartas bombas, y de ahí quiere, él pone una condición que él para de lanzar sus cartas bombas a cambio de que publiquen su manifesto, que era un ensayo, ¿no? En el cual él, que justamente se intitulaba la sociedad industrial tecnológica y su futuro, ¿no? Claro. A cambio de que él dejaba de mandar bombas y todo esto, ¿no? Que le publiquen en todos los periódicos, en todos lados, sí. Es brutal, porque el FBI no negocia con terroristas, ¿no? El FBI, como que regla número uno del FBI. No negociamos con terroristas. No, y les pone en jaque, ¿no? Es brutal porque la historia fue así, ¿no? Tenían ni la más perra idea de quién era, no tenían ni idea de dónde sacarle, y la persona que estaba más cerca de encontrarle era la que menos le creían, y es este personaje ficcional. Ajá. Y es genial, ¿no? Como, justamente entrando en eso, cómo le descubren, o sea, él empieza a analizar, ¿no? Cómo él escribía, el lenguaje que usaba, su tipo de, su redacción, y empieza ahí a crear un perfil, ¿no? Y empieza a ver, oye, puede que tenga un carácter así, es muy inteligente, es alguien que probablemente vive apartado de la sociedad, no es como que para él es muy importante su intelecto, ¿no? Y ahí se va trazando el perfil, ¿no? Porque era curioso ver cómo en el FBI tenía un montón de otros perfiles que no tenían nada que ver, ¿no? Claro, no tenían nada que ver y estaban totalmente en otro lado. Es interesante también encontrar como que el paralelismo entre estos dos personajes, ¿no? El personaje Fitzgerald está buscando, ¿no? Tiene también su ego y sus intereses personales. Uh-huh. Frente al otro personaje, ¿no? Que más o menos tú los podrías alinear en un nivel de ego, digamos, de buscar sobresalir, de buscar como que ser el creador de algo, ¿no? Uh-huh. Ser el inventor o el... Y hay estos otros personajes secundarios que alimentan esa idea, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero precisamente el personaje que alimenta el ego de Luna Bomber es el sí, es el que le investiga. Claro. Es brutal, ¿no? Y por otro lado está también este paralelismo con la historia anterior de Ted Bundy, ¿no? Están estos personajes que son los que graban la historia de Ted Bundy y que buscan también de alguna manera ser ellos los que hagan caer a Ted Bundy. También pierden 10 años de su vida, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Si es que podrías hacer un documental sobre ellos, ¿no? ¿Qué pasó con sus familias? Es que eso le pasa a Fitzgerald, ¿no? Él llega a un punto que tiene que sacrificar su vida familiar, claro. Porque todo es de encontrar a Luna Bomber y está metidísimo en el caso. Porque claro, una historia romántica, así, sí, ¿no? Sí, los sí. Dos, ¿no? Como una luna de miel. Claro. Es como Batman y Robin, ¿no? Algo así. Falta no, yo diría un Batman y un Joker por ahí, ¿no? Ah, perdón, un Joker, Joker. Por ahí. Quise decir un Batman y un Joker, no un Robin. Claro, Batman y Robin no. Claro. Esa es otra historia, Román. Esa es otra historia. Pero... sí, o sea, y te muestran, ¿no? Cómo les afecta en sus vidas a quienes igual están metidos en esto. Y como en cierto punto no daban pie con bola, ¿no? Leía que es una de las investigaciones que más le ha tomado tiempo al FBI en llevar a cabo. Porque fueron durante 17 años que él mandaba sus bomba carta, se podría decir, ¿no? Carta bomba, sí, pero con unos periodos separados, ¿no? El cuestionamiento de él hacia la sociedad, ¿no? Hacía también que se cuestione el FBI, en general, ¿qué estaban haciendo, no? Como que una situación bastante, bastante peculiar, ¿no? Ponerle así, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trabajas? ¿Para What qué are trabajas? You doing? ¿Qué haces ahí? ¿Para qué quieres dinero? Puedes ir a la naturaleza, ¿no? Y esto contrapuesto con el modo de vida de él. Que es un modo de vida bastante extremo, en realidad, ¿no? El de Kaczynski. Cuando descubrimos el modo de vida de Kaczynski, es como un man consecuente con lo que está diciendo, ¿no? Claro, y sobre todo, tú ves todo lo que fue su vida, y antes, ¿no? De esto, era un man dedicado al estudio, a pensar, a reflexionar, ¿no? Porque, verás, o sea... filósofo. Entra a Harvard, ¿no? Como decíamos, de ahí en el 62, o sea, se gradúa en Harvard, en el 62 obtiene... un máster, igual en matemáticas, y un doctorado en la Universidad de Michigan. De ahí, muy joven, a los 25 años, es asistente profesor en la Universidad de California de Berkeley. De ahí, renuncia, se harta, dicen que no da razón alguna. Regresa a vivir 2 años donde sus padres, y de ahí se muda a las afueras de Lincoln, Montana, donde construye esta casita... donde va a vivir, ¿no? Que era lo que contabas. ¿Y qué es lo que pasa? En el 75, creo que esto no lo precisaba la serie, empieza a desarrollarse la zona cerca de donde él está viviendo. Hay un crecimiento de las bienes raíces, del real estate, hay un desarrollo industrial. Todo esto lo empieza a agobiar, ¿no? Esto lo empieza a poner... ¡ah! Y ya en el 78 empiezan sus ataques, ¿no? Claro, lo visitan incluso para ver... para hacerle un control, ¿no? De tierras y de dónde hasta dónde va su propiedad. Hasta dónde va su propiedad. No, hablo un poco de eso en el subtexto también. Es como... es una serie bastante bien realizada, ¿no? Tiene... Y tiene un personaje muy, muy interesante. O sea, como tú dices, él es consecuente con lo que pensaba. Claro, pero digamos, no es un personaje malo, ¿no? Es un man con el que... Claro, es un man con el que en algún momento te llegas a enamorar del personaje. Eso es lo que... incluso su antagónico... ajá. Se enamora también, ¿no? Del pensamiento e intenta como una época después del caso, como pierde familia y todo eso, lo estaba viviendo en una choza igual. En una choza igual que él, y viviendo de la forma que vivía una bomba, según el manifiesto del man, ¿no? Eso es alucinante, porque bueno, no puedo decir que así fue porque no sé la historia real, pero si está todo hecho pasado en hechos reales, debe ser verdad. Eso vamos a precisar ahorita después, qué cosas son más ficción y otras que reales, pero sí, los textos de crítica social que hay en la serie son espectaculares, son fuertísimos. Y las respuestas son súper fuertes también. Entonces queda abierto un diálogo, digamos, ¿no? Y esa pregunta en el espectador de qué onda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y creo que esto se da igual volviendo a ese punto, ¿no? O sea, te presentan a un humano... Y hay esta escena, hay una escena que él está por ahí en su pueblito y hay un niño, ¿no? Hay un niño que es amigo de él. Sí, sí. Y el niño en una le pregunta... le enseña matemáticas. Le enseña matemáticas. Ajá. Le dice, oye, en el colegio me hacen bully y todo, yo quiero vengarme así. Y él dice, no te vengas. Claro, no hagas eso. No, no hagas eso. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Citando... No te vengas. Y lo curioso es eso, ¿no? Él invita al cumpleaños y esa escena a mí me mató. O sea, invita al cumpleaños y él no sabía si ir al cumpleaños o no. Y al mismo tiempo estaba haciendo una bomba. Y le hace una como un mini pianito. Un pianito de. Sí, de que no sé cómo se llaman. Con estos alambres, tipo. Ese sonido, sí. Ajá. Le hace un envoltorio chiquito así y ves que va, ¿no? Va, llega fuera de la ventana, la mamá le hace señas de ven, entra, y él ve que abre un, el niño abre un regalo, como un piano gigante así. Claro. Y solo le ves que él como que duda y dice no, me voy. Entonces ves, ves a alguien inseguro, ves a alguien que no, no encaja en con grandes y no miedos. Puede encajar. Esa escena es importante porque el man no puede encajar en esta, en esta reunión social de un niño de 14 años, ¿no? Claro, no puede encajar. No puede, no puede compartir con la gente y todo, porque cuando lo vemos, igual lo vemos con muy pocas personas compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Es, lo construyen muy bien al personaje. ¿Cómo él se cuestiona, no, el modo de vida que escogió cuando ya es grande? Ajá. Cuando estamos en el presente, digamos, por decirlo de alguna sí. forma. Se imagina con ella y con este chico como su hijo, ¿no? Y él se dice, no, no era la vida que yo debía tener, así. Las cosas no tuvieron que haber ido así. Y eso nos lleva a, al porqué, en teoría, que no, no sé cómo... También esta onda de justificar, ¿no? Uh-huh. Como que yo podría, de alguna manera, cuando empezó a justificar el porqué era así, un poco me alejé, como que me separó un poco, no me gusta a mí que me expliquen por qué una uh-huh. persona es como es. Pero hay un momento dado en el que la historia es tan... O sea, lo que pasa, lo que pasa para explicar por qué es así es ajá. tan surreal que, claro. que es interesantísimo, que no puede no estar, digamos, es que es ajá. verdad. Claro, claro. Es como... Y es que eso es muy importante, yo eso creo que eso es muy, clave... muy fuerte. Clave, eso es clave en el, yo creo que en el cine, en las series, porque es como que estas plataformas no te ponen, te permiten ver la condición humana, ¿no? Y ver que no todo es tan fácil como decir, ah, soy un terrorista, terrorista, terrorista, voy claro. a comentar terrorista, ah, ya soy juez. No, o sea, es mucho más complejo que eso. Claro, asesino, maldito, mereces morir y punto. Exacto. No hay nada más detrás de eso. Eso es bacán. Ese lado humano es muy interesante. Entonces, mientras estamos con estas reflexiones, les vamos a mandar un soundtrack ahí de la serie que nos vio el buen Panchicio para que... sientan un poco el ambiente. Ahí les va. Estamos de vuelta después de este soundtrack ahí, maravilloso soundtrack que nos recordaba una de las escenas. Creo que es una escena que baila en la naturaleza. Es lo más bello que existe, porque es un tipo que no tiene la más mínima idea de cómo bailar. Solo fluye. Pero su cuerpo le pide movimiento, le pide... Sí. ¿No? Sí, sí, sí. él solo se mueve con la música. Oye, y pensando en la serie, ¿no? El avance de la serie... ¿Cómo te pareció el ritmo? ¿Cómo van soltando las cosas? Son 8 episodios, ¿no? 8 episodios, ahí muere. Tienes estos flashbacks. La verdad es que es bastante fluido, ¿no? Yo veo la serie y me voy. En la serie. Yo tengo el estómago bastante duro, pero o sea, yo puedo ver películas pesadas en las que pasa cualquier cosa y me las veo igual, ¿no? Pero siendo objetivos con esta serie, yo creo que es una serie que maneja muy bien el ritmo. Y esto, tiene un timing muy, muy preciso en cuanto a la información que te suelta, el tiempo que te deja pensar y cuándo te suelta la respuesta. Sí, digamos. Sí, sí. Porque te hace, te obliga a preguntarte cosas. Uh-huh. Y a encontrar como este vacío que dejan ellos mismos, ¿entiendes? Es como muy inteligente, de hecho, sí, también el tratamiento de la serie, ¿no? Eso me pasaba a mí mucho, digamos. Siempre me plantaba una pregunta y yo me sentía muy genio preguntándome, pero ¿y esto qué onda? Y para el siguiente capítulo o a la tercera parte del mismo capítulo me daban me pagaban, como le decimos, te pagan, te ponen ahí la otra situación y a su vez eso te abre otras preguntas. Sí. Creo que está muy buena la serie para abrir un poco la mente y para pensar un poco más allá de lo que tú decías hace un rato, ¿no? Esto de la humanidad, ¿no? A mí me gusta mucho principalmente ese tipo de cine que habla del humano, ¿no? Ajá. Del ser humano y de las posibilidades, de las emociones, de las situaciones, de cualquier cosa que no sea la perfección, digamos, ¿no? Y es chévere que esté contrapuesto también, porque están los personajes perfectos, ¿no? Hablemos de los antagónicos de Fitzgerald, por ejemplo. Ajá. Es el director del FBI. Que parece que la gente que quiere encontrarle es la tranca principal para que él no pueda hacer nada. Eso es brutal. Es que son súper burocráticos. La burocracia, ¿no? Terrible, claro. Dice, encuéntrame una evidencia hasta tal rato. Tiene que haber así. Es como... Sí, no, pero es que este man escribía así. Es la única persona en el mundo que escribe así. Es él. Tiene que ser este man y tiene que estar aquí. No. Necesito una foto ahí, si no existe. Claro. Hasta eso el este de acá, ¿no? Sí. Era cualquier otro man, ahí una foto de cualquier tipo al que le encontraban claro, sí, por claro, coincidencias traídas de los pelos, pero mal, ¿no? Y ya le iban a investigar y mandaban, ¿no? Unos despliegues de gente a investigar a manes que no son, ¿no? Y te genera esta sensensación cinematográfica, ¿no? ¡Está atrás de ti! ¡No abras ese paquete! ¡Estos del FBI son unos estúpidos! Que te involucra, ¿no? Es chévere. ¿Cómo puedes meterte ahí en la colada y generarte pasiones, ¿no? Y moverte las pasiones, ¿no? De un personaje al otro. Hay un momento, sí, es como Tom y Jerry, ¿no? Que están trabajando juntos y vos dices, ¿qué pasa aquí? Te rompen el piso, ¿no? ¿Qué hace Tom trabajando con Jerry? No, weón, me están pegando al perrito, no sean malos. Tom y Jerry, ¿no? Pegándole al Spike. ¿Crees que sí lo... Algo así. Lo ponen contra la pared, ¿no? A este Fitzgerald muchas veces. Los del FBI, ni tanto el Kaczynski, o sea... Yo diría, el principal villano, como dices, el principal antagonista son los burócratas del FBI, no tanto el Luna Bomber, porque... Claro, que no le creen, ¿no? No le creen. ¿Cómo puedes encontrar un choro con las cartas? O sea, cuando ellos mismos son los que lo contratan, ¿no? Claro. Y le encaman, ¿no? Que un grafitero que se descifrando grafitis de hip-hoperos, que es que vas a venir a coger a Luna Bomber. A Luna Bomber, sí. ¿No? Y es bacán como Fitzgerald, no sé si decirlo porque ya deberíamos entrar en la zona de spoilers. Hágale nomás. Le hago spoiler alert. Si es que va a haber una bomba y no quiere saber, déjenos de ir por unos instantes. Tápese las orejas para no perder el rating. No, mentira. To don't lose the rating. Pero claro, hay este factor también del ego, ¿no? Que se va construyendo y va creciendo cuando va descubriendo cosas y cuando se siente importante, cuando aparece este personaje secundario también que le ayuda en la investigación y que también le llena el ego, ¿no? Ajá. Y de repente como que se descubre algo y no sé qué, y el crédito es para tu principal enemigo. Claro. ¿No? Claro, y claro, siempre supimos que a través de las palabras podríamos encontrar. Ahí el tema del interés. Mira, ¿no? Sí. Mira cómo se traga todo.

Bueno, ya voy a dar un datillo sobre la cárcel en la que está, que igual eso llama mucho la atención, pero había hablado con un periodista así de la CNN que le habían... Fake news, no mentira, que le había preguntado cosas así, y le había dicho, oye, puedes encontrar, de hecho, estuvieron hablando, y de hecho puedes encontrar mi libro en Amazon, y se llama Anti-Tech Revolution, Why and How, y revisé, y de hecho está en Amazon, puedes comprarlo, si no me equivoco el precio era $16, y ahí está ya mucho más desarrollado. Y sabes qué era lo curioso, que habían críticas sobre el libro y decían buenos argumentos, cosas que hemos olvidado, y así críticos habían dicho que al lado, ¿no?, de estos actos terroristas que él cometió, despreciables y todo eso, pero que en muchas cosas tenía razón. Así. Por supuesto, eso es lo que les pasa en la serie a los detectives, ¿no? Es como que tiene razón lo que dice, ¿no? Y cuando hay un momento en la serie en la que fue publicado el manifiesto en un solo periódico, aceptaron los del FBI publicar en un solo periódico. Creo que en la realidad se publicó en el New York Times y en el Washington Post. Washington Post, del que sale en la serie. En la serie. Pero ese día vendieron todas las copias, creo, una cosa así como... Claro, se vendió... Se atiborraron los kioscos donde habían estos periódicos y se vendieron récords de ventas de algo así mencionado en la serie. Y eso hay que precisar, ¿no? Que gracias, él pudo publicar su manifiesto, pero igual, y llegar a mucha gente a través del periódico, pero gracias a esta publicación también ya lo agarraron, ¿no? Claro. Porque, ¿qué sucede? La esposa del hermano, bueno, en la historia real te habla solo del hermano, pero bueno, en esos detalles no sabemos. Ella lee, ¿no? Ella lee y dice, oye, este manifiesto que publican de Luna Bomber se parece mucho a las cartas de tu hermano Ted, así. Y él empieza a leer y dice, ¡no! Y se contacta, ¿no?, con el FBI. Claro, y el FBI niega, ¿no? Claro, al principio, claro, no dicen, no es así. Y de ahí, bueno, está en la serie, ¿no? Y de ahí dice, oye, ¿y esta carta que han, esto que han dicho que no? Y se ponen a analizar y ¡pum! Resulta que sí era, ¿no? Sí, es de... Gracias a la publicación de su manifiesto, que era lo que tanto había buscado asesinando gente, fue capturado. Y bueno, y a la vez, o sea, fue claro, ¿no? Entonces aquí está en Amazon, mira, Anti-Tech Revolution, Why and How. Y les vamos a leer las primeras 10 hojas, no, mentira. Entonces aquí te pones el resumen, ¿no? Anti-Tech Revolution, Why and How, por Theodore John Kaczynski. Entonces te pone, ¿no? Hay muchas personas hoy día que ven esta sociedad moderna que va hacia un futuro desastre, ¿no? Estoy traduciendo del inglés, entonces por eso. Dice, el propósito de este libro es mostrar a la gente a pensar de una forma práctica, estratégica, para poner orden en nuestra sociedad antes de este camino hacia la destrucción. Bueno, hice una traducción media rápida, batracia, pero pero aquí está el libro en Amazon, el libro de Theodore Kaczynski, cuesta $16 en pasta blanda. Qué hermoso, yo quiero una copia del libro. Y sabes qué es lo curioso, ¿no? El libro, aquí dice 31 de agosto de 2016, si no me equivoco, ya publicó el libro él estando en la cárcel. Claro. Y, dato curioso, ¿en qué cárcel se encuentra? Se encuentra en una cárcel que se ha oído hablar mucho últimamente, que es la misma cárcel donde ya está cumpliendo sus condenas a cadena perpetua, no sé cuántas son, el Chapo Guzmán, que es la ADX... Supermax ADX en Florence. Está en Fremont, en el condado de Fremont, en Colorado, y la llaman el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Dicen que de este tipo de cárcel hay solo una en Estados Unidos, porque es la de super ultra máxima seguridad, ¿no? Más que eso. Entonces, por ejemplo, algunos datos de la cárcel donde Theodore Kaczynski ahí está cumpliendo, el protagonista de la serie de la que hablamos, 8 cadenas perpetuas. Ocho. Entonces, mi hijo, no sales ni muerto. Entonces, le dicen el Alcatraz de las Montañas Rocosas, tiene espacio para 490 presos, los cuales pasan encerrados en su celda 23 horas al día. En la celda tienen una cama, un escritorio y un taburete de cemento, y un retrete y una ducha temporizada. desde la central de la cárcel, ¿no? Todo en cemento y en una sola pieza, ¿no? Para que no puedan arrancar cosas con las que eventualmente intentar hacer alguna travesura. No pueden comunicarse entre celdas porque los muros están insonorizados. Y las ventanas que tienes en la cárcel solo puedes ver el cielo. O sea, están diseñadas de tal forma que tú no puedas ver, qué sé yo, el patio o algo así, para impedir un probable plan de fuga. Y tienen una hora de recreo en la que se pueden pasar con tres guardias que les acompañan en un espacio así dentro de la cárcel que tienes vista al cielo, pero igual no a las montañas. Entonces eso decía el antiguo alcalde de la prisión, decía que cuando llegas es muy bonito, ¿no? Porque ves las montañas muy bonitas así, de estas montañas rocosas, pero lo duro es que las ves una vez y no las vas a volver a ver nunca más. Claro. Y este alcalde decía que esa cárcel, ya una condena así a cadena perpetua, es peor que la muerte, ¿no? Según él. El mismo anterior alcalde de la Seguro de la que sí, imagínate. Y ya como que volviendo a Theodore Kaczynski, en el 2012 fue el aniversario 50 de la promoción del 1962 de Harvard, del que él había hecho parte. Y él había contestado que no podía ir a la celebración porque actualmente, así había respondido, que su ocupación actual era ser preso y que algunos de los méritos que tenía eran 8 cadenas perpetuas. Entonces, él describía, ¿no?, que para él, porque hablo de todos estos detalles de la cárcel, que él, para él no le resultaba tan duro, entre comillas, adecuarse, porque él se dedica a leer, a escribir, a filosofar, y él ya tenía un poco ese, de cierta forma, ese tipo de vida, o sea, de estar en los libros, ¿no? Y estar apartado de todo. Solo. Entonces dice que él tuvo un buen entrenamiento, pero de hecho eso le dice un momento el detective, ¿no? En un texto en el que le dice, bueno, las dimensiones de tu casa son las mismas que las de la casa. Y él dice, Theodore Kaczynski dice que él se considera relativamente afortunado por estar ahí, afortunado. Y dice que claro, él se adapta mejor que muchos otros, porque él ahí está rodeado de gente de Al Qaeda, de mafiosos, que no necesariamente se van a adaptar bien a esa vida porque no... Y que no la tuvieron, así de... Estaban más compenetrados con algún sistema social. Claro. Él no. Él no está adaptado a ningún sistema social. Ah, y oye música clásica antes de dormir. Ah, puede oír música, pero tiene una máquina de escribir también ya. ¿Cómo se habrá ganado la máquina de escribir? Con buen comportamiento, tal vez. ¿Qué hay que hacer para ganarte una máquina de escribir en ese lugar donde todo es de una sola pieza ahora? Terrible. Sí, es... Bueno, tienen que verla. Así yo no quiero decirles nada más para motivarles precisamente a que vean esta serie. Está en Netflix y no sé dónde, y es una producción de Discovery Channel. Entonces, yo me acuerdo de la época que Discovery Channel hacía documentales, ¿no? ¿O me equivoco? Esto es una ficción. Esto no es nada documental. Esto es como que una puesta en escena completa de algo real. Que eso también como... Y justo eso. Bien que topas de ese tema, ¿no? Sí. Porque estuve viendo un poco, ¿no?, la diferencia que hay entre la realidad y la ficción. Sí. Entonces, hay algunas cositas, porque verás. Por ejemplo, Ted Fitzgerald no ha visto la serie. No ha podido verla porque le había escrito este periodista de la CNN que te digo. También recibe cartas de estudiantes de las universidades, responde. Entonces tiene mucha actividad en la prisión de Supermax de ADX de Florence. Pero él dice que según lo que le ponían en las cartas, él decía que gran parte de lo que él percibe de la serie le parece más ficción. Es lo que ha dicho Theodore Kaczynski. Igual Greg Stachel, que era uno de los oficiales del FBI, dice que Fitzgerald solo era un miembro menor del equipo, que había estado solo unos meses y que no era un jugador estrella. Pero después, el Fitzgerald de la vida real te dice que el 80% de la serie es precisa, solo que él nunca se vio las caras con Ted, ¿no? Entonces eso sí es más un poco ficcionado, que había habido un encuentro planificado, pero nunca llegó a darse, ¿ya? Entonces, a la vez tienes como que... Bueno, Ted no ha visto la serie, entonces más él se basa en parte de las cartas, entonces... Pero tienes estas declaraciones un poco diferentes, ¿no? De este oficial del FBI que dice, no, Fitzgerald era solo un... Pero tiene una pieza con lo que se ve. Sí, que era una pieza menor del equipo, no era el jugador estrella, había dicho. Pero acuérdate que él no era invitado a las reuniones de los... Él se colaba. Él se colaba. Él se colaba a las reuniones que trataban sobre una bomba. Claro. entraba y al lado tienes... para decirles que tenía pistas y no le creía. No, claro, él tuvo que insistir un montón y gracias a su investigación es que lo agarran, ¿no? Y finalmente el pero el otro lado tienes al Fitzgerald Real que dice que un 80% de la serie sí es precisa. Claro, eso. Entonces, sí hay un choque ahí, pues. Eso te digo que es como que esa consonancia de las dos, de lo que pasa en la serie, ¿no? Con relación a lo que es Fitzgerald en la serie. Ajá. También. Porque Fitzgerald, acuérdate que hay un momento en el que el man está trabajando en su casa. Ajá. O sea, el man está obsesionado igual con lo según la serie, ¿no? Claro. Y queriendo atraparle, y claro, y es un drogadicto hasta cierto punto. Ya el man entra en un estado de adicción. Ajá. A Kaczynski, porque llega la esposa y le dice, te abandonaste a tus hijos. Ajá. El man se queda como de stand-by, y le dice, bueno, ¿nos vamos o no? Y él decide quedarse con estos faxes que le habían mandado. Ajá. ¿No? Claro. Fuertísimo. Claro, sacrifica. Adicto a eso, ¿no? Lo claro, el caso. Es como un tratamiento de película de yunkies, ¿no? Se vuelve un workaholic. Claro. Y no sabe qué responder, ¿no? Y sabes que no se va a mover de ahí, hermano. Sí. Es brillante esa escena también. Muy, muy, muy buena esta serie, realmente. Deben verla. Y, ¿qué iba a decir? Me tosté, Pedro. El tema... ¿De qué sí estamos? Yo me fui por las ramas. Del 80% de la realidad de la ficción. Y porque te muestra... No, una época importante es este tema cuando está en la universidad y ahí estos... a él lo ponen en la serie, ¿no? Te pone un profesor así, el de psicología, le dice... Oye, empiezan a como que a cernir alumnos de acuerdo a unas preguntas, unos cuestionarios. Y al final le dicen, oye, compártenos tus teorías, tus filosofías, ¿no? Y él le comparte... Y de ahí resulta que esto era más como que un experimento, porque le decían, llegan un montón de profesores, ¿no? Para darle como una contraparte, ¿no? De las ideas que le había dado. Y le empiezan a decir, no, tus ideas son pura palabrería barata, sí. Y le empiezan a torturar, ¿no? Ta, ta, ta. Durante varias sesiones, así, varios tiempo. Entonces, ahí también, de acuerdo a la realidad, habían cosas que hay que ver, porque el mismo Ted Fitzgerald dice que. Él no considera que esa época para él, el de la vida real, ¿no? Fue traumática, porque él dice que solo hubo una sesión de una hora y media con este profesor que fue bastante desagradable, ¿no? Que el resto habían sido más cuestionarios y entrevistas. Pero hay otras, en otras biografías igual, te cuenta, ponte, estaba leyendo una biografía que era hecha por History Channel, te dice que sí, que se lo había estado en estos experimentos de esta universidad, ¿no? De la universidad donde estaba, estos experimentos sí. Psicológicos, y que la CIA podía haber estado involucrada. Entonces, Ted Kaczynski dice que la CIA nunca estuvo involucrada, otras biografías te dicen que sí. Entonces, yo ahí pensaba, no. En la serie te ponen un personaje que él... no quiere que se lo considere como un loco, ¿no? Como alguien que él quiere dar valor a sus ideas. Claro. Entonces hago la hipótesis que eventualmente capaz, esto es especulación pura, él no quiere atribuir, darle importancia a un eventual trauma que vaya a desacreditar sus ideas, ¿no? Claro. Porque hay esta idea de que, claro, la CIA y estos mijos conspiradores que estaban involucrados con este experimento que le hicieron, ¿no? Sí, además, ¿qué es será? Difícil que alguien te hable de cuando le cogieron el culo sin su consentimiento, ¿no? Porque ajá. Él sometido, le violan, hermano, le violan su mente, ¿no? Claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Está amarrado y está, es el cuadro de la naranja mecánica. Lo... Ah, claro, ¿no? Que hay una... Es el cuadro, está amarrado con sus electrodos y esa es la parte surreal de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. De cómo justifican el comportamiento del individuo, ¿no? Sí. Y es como, en serio, sí, fue creado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer atentados y... Maybe, no sé, I don't know. Y echarle la culpa a alguien de la estupidez humana. Pues, Ted Kaczynski tiene mucho que preguntarse eso en la serie, ¿no? Es como... Hay mucha injusticia que ronda por su cabeza, esto de la traición, claro, que él no puede soportar. Eso es genial, porque... no, prosiga. Porque, claro, cuando él llega a tener a este maestro, que es por fin alguien que lo comprende, ¿no? alguien que tiene como puede discutir sus ideas, puede hablar de las cosas que mira en la sociedad, de lo que no funciona, de esta fijación que tiene él con el hombre prehistórico y con la relación con la naturaleza, y él escucha y le sonríe y lo traiciona de la forma más vil, ¿no? Que es amarrarlo a una silla y decirle que todo lo que pienses de ese es, y que claro, y a mostrarle su entrevista y a desvalorizarlo y a romperlo, ¿no? ¿Sabes qué? Con esto que dices, más allá de independientemente si estos experimentos eran tal cual como los ponen en la serie o en la realidad, pone este punto, es muy interesante que tratas, en evidencia de que estas mentes no geniales que al final acaban cometiendo estos crímenes, son mentes que así tienen, digamos, una percepción muy buena de la sociedad, o sea, una percepción muy lúcida de la sociedad a veces, y al final de cuentas, esto sin justificar, ¿no? Lo que después, ojo, aclaro, sin justificar lo que él después hizo, ¿no? Aclaro eso porque, como sabemos que hay la policía ideológica actual que por todo te cae. Pero ves que cada persona que lo traicionó, cada persona que de cierta forma la sociedad lo ponía a un lado, o cada pequeña traición que él fue acumulando en su vida, tiene su parte de responsabilidad en esto. Claro. Ahí es muy importante. Él está, ¿no? Como... en una posición también, ¿no? Claro. Él está en una posición y las traiciones que él asume también está del otro lado. Eso es lo chévere de la serie, no es blanco y negro. No. Y ellos se encargan de decirte que no es blanco y negro, porque en el caso de los posts que pegan en esta oficina, ¿no? Hace unos posts insultando a alguien, aparentemente se enojó con algún personaje, y su hermano le dice que no lo haga, que se calme, y le quita los posts y termina en una... ¿Cómo se llama? Es un pataleo infantil. Y, claro, lo despiden. Y lo despiden. Claro, y eso era tal, ¿no? cual. Así, y es, ¿no? Como él se pone también en estas posiciones, ¿no? Pero lo que él asume como una traición es eso, precisamente. Ajá. Que a lo mejor su hermano no le dijo, te comprendo, pon los posts, claro, insulta a la perra. o algo por el estilo. Claro, ¿no? Claro. Entonces están los dos puntos de vista. Eso es bastante valioso en una producción, ¿no? Que no sea determinante ni castrante, ¿no? Claro, es como, o sea, que te pone ahí las dos cosas y tú ves, tú miras, ¿no? Como que yo creo que te pone una sociedad con muchísimos problemas, creo que te pone en evidencia cuán grave puede ser lo que puede ir causando hasta la traición, la más chiquita o banal que pueda parecer, como decir, no, esto, si le hago esto no va a pasar nada, no se va a dar cuenta. Y cómo, claro, como él después toma estas decisiones y hace un gran daño a personas que no tenían que ver, que no le habían hecho el daño a él. Claro. Entonces, como ves, una cadena, ¿no? De cómo, como seres humanos en la sociedad, nos vamos haciendo pequeños males inconscientemente o conscientemente, que después acaban en esta cadena de sucesos terribles, ¿no? Es un gran acierto esto de mostrar a las víctimas también, me parece. Porque hay un momento en el que parece que está redimido completamente. Claro, y te ayuda a equilibrar, ¿no? Como que dices, oye, este man... Después de esto, explican, ¿no? De cómo, sus traumas y todo. Y tú dices, chuta, ¿no? Pues el man, pobrecito. Y te dice, aguántate un ratito, claro. ¿Te acuerdas lo que hizo? Aquí está, mira, tú. Y te pone a los tipos ahí, gente rotos, que había perdido dedos, con, claro, el rostro mal formado, o sea, deformado. Gente que perdió la vista. Además, hablando de lo que ha sido vivir después de, antes y después de, ¿no? Ellos hablan en el estrado de lo que fue su vida después de. Claro. Lo que el, entonces, el daño y él que... se rompe. Esto es como, es bastante importante esa parte. Eso me parece que es, sí, como... Sí, sí, es que te pone, como, volviendo, ¿no? Estas pequeñas tradiciones, lo que te pueden causar, pero también que al final cada uno decide, ¿no? Cada uno puede decidir. Y que no deberías tener como... Y, o sea, a mí me cuestiono, yo me cuestiono y pienso, ¿no? No puedes decidir por el resto de la gente, o sea, digamos. Claro, no, me refiero a decidir si... ¿Vas a seguir siendo este bucle vicioso de la sociedad que se hacen daño entre todos? Ah, ¿o le vas a poner un pare tú mismo? Y eso es globalmente de la serie. Es muy interesante. Es chévere. Entonces, acote esta idea y deme su nota porque ya se nos acaba el tiempo. en consonancia con la otra serie de Ted Bundy y el circo mediático que se arma, en esta serie hay un texto muy interesante del juez, ¿no? Yo no voy a posponer nada y yo no voy a entrar en el circo. Sí, el juez fue muy severo. Oye, Simpson, tonteras de esas, ¿no? Sí, el juez fue muy claro y le dijo: aquí no hay circo, de aquí no hay televisión, de aquí no hay nada. Y le dice, ¿no? En la serie, le dice: espero que estas condenas que yo te estoy dando sean, te hagan sentir un poco el mismo sufrimiento que tú provocaste en estas víctimas. Claro, ¿te acuerdas? De ahí no sé si eso habrá sido en el juicio real, pero... Por lo general dicen esas cosas de los asesinos en serie, como... Porque acuérdate que el juez de Ted Bundy más bien fue bastante paternalista con él. O sea, le dijo: oye, qué desperdicio de humanidad el tuyo, una mente tan inteligente, tan genial, y se desperdició así. Y yo creo que en el caso de él también es así. O sea, de Kaczynski... Acuérdate cómo se escapó Bundy, pero son épocas diferentes, ¿no? Sí, estamos hablando, sí. Es que 20 años de diferencia. No sé si tantos, porque Fitzgerald fue desde... Sus ataques de bombas fueron desde el 78 hasta el 95. Entonces creo que Bundy era un poquito antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, su nota, veloz, y cerramos. ¿Sobre 10? La nota, la calificación de la serie, qué duro, eso es muy... ¿Y ya se nos acaba, veloz? Menos 10. ¿Un menos 10? Sí. ¿A la serie? Al totalmente opuesto. Ah, ya, por ser antisistema. Ya, yo le pongo a la serie un 8, y muy buena serie. Gracias, don Charles, esperemos que les haya agradado este capítulo de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escucharon a través de Radio CC 940M, RadioCC.com y en el Facebook Live de La Mantequilla. Oye, voy a venir la próxima semana también. Obvio. Hasta pronto. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo.